oficialismo aseguran que la norma que plantea la recuperación de IPF por parte del Estado Nacional alcanzará los 200 votos en la Cámara de Diputados. Respecto del consenso alcanzado por la norma que impulsa el oficialismo, la diputada de Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, decía lo siguiente. Me parece que ha habido una reflexión por parte de algunos bloques acerca de la importancia de las políticas públicas, ¿no? Y aquí en adelante me parece una buena noticia. Lo que sí me pregunto es qué se va a hacer si hay otro signo político que gobierna alguna vez en Argentina, es anteriores políticas de Estado que hemos votado en soledad al oficialismo. La sesión que tendrá como único tema la recuperación de YPF por parte del Estado comenzará hoy a las 3:30 de la tarde. Pasará a un cuarto intermedio cerca de la medianoche y retomará mañana su actividad a las 10 de la mañana para finalmente llegar a la hora de la votación cerca de las 20. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública.